Roger, Robo, Betty y Lucy, los hermanos de Carlos Montes. Cuando la deseas, porque cuando la deseas, la buscas y no encuentras nada. Y Dios la hace tan bonita, y Dios la hace tan bonita, pa' que no frieguen a uno. Como ella se siente diosa, como ella se siente diosa, no se bañen con ninguno. Iván Eduardo y Carolina, los hijos del doctor Mercado.